Egrégora. Cuando el pensamiento se hace palabra, su espíritu se funde en la mente colectiva, con fuerza tal que cualquiera sea su objetivo, de seguro lo conseguirá. Este espíritu es conocido como egrégora y está aquí para unirnos, entendernos, escucharnos, impulsarnos y elevarnos. Sé parte de este espíritu integrador y vive la experiencia egrégora. El infinito nombre habla, la conciencia sutil escucha, mientras todo lo demás duerme. La vida impersonal. A ti, que escuchas, yo te hablo. Sí, a ti que durante tantos años y en continuo ir y venir, has estado ansiosamente buscando en libros y diferentes enseñanzas, en filosofías, en religiones, algo que no has sabido a punto fijo, que no pudiendo ser, sin embargo, más que verdad, felicidad, libertad, Dios. A ti, que te sientes cansado, desalentado, y has perdido casi toda esperanza. A ti, que muchas veces has logrado percibir un destello de esa verdad, pero que al seguirla y tratar de alcanzarla, la viste desaparecer en lontananza como sucede con el espejismo del desierto. A ti, que creíste haberla encontrado en un gran instructor, reconocido como el jefe de alguna sociedad, secta, fraternidad o religión, y que a ti te pareció ser un maestro, por los maravillosos temas que hablaba, por las maravillosas palabras de sabiduría que hablaba, y las obras que hacía, pero que más tarde pudiste darte cuenta de que ese maestro no era sino una humana personalidad, con sus faltas, debilidades y secretos pecados, tal como la tuya, aun cuando dicha personalidad pudo haber sido, no obstante, un conducto a través del cual se daban muchas hermosas enseñanzas que te parecieron la más elevada verdad. He aquí, alma necesitada y hambrienta, que no sabes a dónde ni a quién recurrir. Yo soy quien a ti viene, y también a todos los que han comenzado a sentir la presencia de esa verdad en lo íntimo del alma, y buscan corroborar aquello que últimamente ha estado vagamente esforzándose desde la parte muy interna, muy interior, por tener una expresión viviente en ustedes. Sí, yo soy el que viene ahora a todo aquel que sienta necesidad del verdadero pan de vida, el alimento de vida, el sustento de la vida. ¿Estás tú ya dispuesto a participar de este alimento, de este pan de vida, de esta verdad? Si es así, despierta, siéntate, calma tu mente humana y obedece fielmente mi palabra. No interpretemos obedecer como subyugar, sino simplemente como fluir. Tal como aquí se expresa, no necesariamente tendrás que retirarte desilusionado una vez más y llevando en tu corazón el dolor de tu necesidad no satisfecha. Yo, ¿quién soy yo? Sí, yo, que hablo con tanto conocimiento y seguridad. Atiende, yo soy tú, ese en ti que es y sabe. Que sabe todo, que siempre supo y siempre ha sido. Sí, yo soy tú, tu propio ser, el que en ti dice yo soy y que es yo soy. Ese muy íntimo en ti y trascendente que a medida vas leyendo, vas escuchando, despierta y responde a esta, mi palabra, al percibir en ella su verdad. Ese que reconoce la verdad y descarta el error donde quiera que lo encuentra. Mas no es ese que te ha alimentado en el error por tanto tiempo. La vida impersonal se refiere al encuentro íntimo con este ser, que eres tú mismo, que te va a hablar desde lo profundo y que te va a regalar este pan de vida, este alimento de vida, este manantial que va a ayudar a despejar muchas dudas y a dejar de buscar y estar perdido cabalmente en la búsqueda, sino empezar a encontrarte a ti mismo y en ello encontrar la verdad que para cada uno puede ser inclusive distinta, pero que sin embargo tiene conexión con la única gran verdad. Vamos a escuchar a cargo de Pink Martini el tema del álbum Hang On Little Tomato, que se llama Veronique. Pink Martini es un grupo muy multifacético que nos trae en esta ocasión este tema que, más allá del contexto y del sonido que nos transmite, tiene esta dulzura, esta conexión con el tema que estamos tratando el día de hoy, que es la vida impersonal, el despojarnos de esa personalidad, de ese ego, para escuchar un poquito más adentro lo que realmente es importante y que prácticamente no se puede percibir con los ojos, pero sí sentir con los sentidos. Dark hours since we've been apart. A voice in the wind keeps calling your name, Veronique. November came and with it died our love. Leaves fall down. Clock's chiming, please come back, my darling. One love. The letters I write, I never shall mail. The world is gray, wrapped in a veil. No step on the stairs, no one rings the bell. Step on the stairs, no one rings the bell. Hasta que el viento se lleve este momento, disfrutemos del instante eterno. La egrégora está fluyendo en ti. Yo, el yo soy tuyo, traigo hasta ti este mensaje, mi palabra viviente, tal como he traído para ti todo en la vida, ya sea ello un libro o un maestro, pobreza o riqueza, amarga experiencia o amor, todo para enseñarte que yo y solo yo, tu propio y verdadero ser, soy tu instructor, el único maestro y el único Dios, quien está y siempre ha estado proveyéndote, no solo de pan y vino de vida, sino también de todo lo necesario para tu sostén físico y acrecentamiento mental y espiritual. Así pues, todo lo que llame tu atención o excite tu interés a medida que vas escuchando, sabrás que es mi mensaje hablado de lo interno a tu conciencia humana externa y viene a ser una corroboración de lo que el yo soy en ti siempre supo en lo interno, aunque no lo había aún puesto en términos bien definidos y comprensibles para tu conciencia externa. Va a comenzar ahora esa comunión. Asimismo, sabe que todo aquello que siempre haya excitado tu interés proveniente de alguna manifestación visible o material no ha sido sino la confirmación de mi palabra ya hablada en tu interno, la cual manifestación tangible fue el conducto o medio más apropiado del que yo me valí en ese momento para llegar hasta tu conciencia humana e impresionarla y obtener un leve destello de lo que yo soy y de lo que yo quiero transmitirte en este momento. Pero no soy tu mente humana, ni su hijo el intelecto. Estos vienen a ser la expresión de tu ser, tal como tú eres la expresión de mi ser, siendo ambos asimismo fases de tu humana personalidad, de igual modo que tú eres una fase de mi divina impersonalidad. Pesa y estudia cuidadosamente estas palabras. Yérguete y libérate del dominio de tu personalidad, cuya mente e intelecto, vanidosos, tienden a glorificarse a sí mismos. Sí, díselo ahora y para siempre. Pero debes saber que para que mi palabra penetre hasta la conciencia de tu alma, tu mente de hoy en adelante debe ser tu servidora y el intelecto tu esclavo. Yo soy quien viene ahora a la conciencia de tu alma, a la que yo ya he despertado expresamente a fin de que se prepare a recibir mi palabra. Así pues, si ya te sientes lo suficientemente fuerte para admitirla, si eres ya capaz de hacer a un lado tus particulares fantasías, tus creencias y opiniones personales en las que has estado regodeado tantos años, quizás desde el inicio de tu vida, que no son sino los desperdicios de otros que tú has ido recogiendo del basurero. Si eres ya lo suficientemente fuerte para desechar todo eso, entonces mi palabra habrá de ser para ti un manantial inagotable de gozo y bienestar. Pero debes estar preparado a que tu personalidad dude de mi palabra. A medida que la vayas leyendo, a medida que la vayas escuchando, a medida que la vayas descifrando, la mente va a luchar, porque va de alguna manera a perder su predominio. Ella sabe muy bien que si abres tu corazón a mi palabra y le das allí albergue para siempre, desde ese momento su vida queda amenazada, su potestad queda amenazada, pues no podrá ya, por más tiempo, vivir o medrar a tu calor, ni menos dominar tus pensamientos, tus sentimientos, ni ninguna de tus actividades, tal como lo ha venido haciendo, como lo habíamos dicho desde hace tiempo ya, quizás desde el inicio de tu vida, y que quizás nunca te diste cuenta. Sí, yo soy quien viene a ti ahora, para hacerte consciente de mi presencia, porque sabe que yo también he preparado a tu mente humana de manera que ella pueda, hasta cierto grado, comprender la significación de mí, lo que yo significo. INRA. Infinito nombre natural real astral. Todo ser tiene algo que expresar y mucho que escuchar. INRA es el espacio ideal para que los mensajes vitales sean compartidos y asimilados. Yo he estado contigo siempre, pero tú no lo sabías. Yo te he conducido intencionalmente por todo el desierto de libros y enseñanzas, de religiones y filosofías, conservando siempre, ante la mirada de tu alma, la visión de la tierra prometida. Sí, exactamente así, alimentándote con el maná del desierto, para que pudieras recordar, apreciar y anhelar con vehemencia a valorar el pan del Espíritu. Y ahora, yo te he traído hasta este lugar, hasta este remanso que te separa de tu divina herencia. Imaginémoslo como un río, el cual deberás atravesar. Porque ha llegado ya el momento en que tú conscientemente me conozcas y cruces dicho río para que llegues hasta esta tierra prometida. ¿Estás ya listo? ¿Quieres ir? ¿Tienes ánimo de ir? ¿Te sientes seguro de poder manejar el viaje? Si es así, sigue esta mi palabra, que es una manera de alianza, y vamos a caminar juntos a pie. Aquiétate y sabe, a fin de que puedas aprender a conocerme, en tal forma que puedas estar seguro de que soy yo, tu propio y verdadero ser, quien te está hablando. Debes primero para esto aprender a aquietarte. Eso es lo básico. A sosegar tu mente y serenar tu cuerpo y todas sus actividades de manera que no seas ya consciente de ellos. La forma que lo hagas solo tú la encontrarás. No necesariamente tienes que volver a buscar en situaciones externas, sino aquietarlo de tu manera interna, y tú descifrarás cómo puedes hacer para que tu mente se aquiete y tu cuerpo se serene. Puede ser que todavía no seas capaz de hacer esto, y no te preocupes por ello, porque yo te enseñaré cómo lograrlo. Yo soy tu parte interna y desde el interior te estoy diciendo que si realmente quieres conocerme y estás deseoso de probarlo, para cuyo efecto debes confiar en mí y obedecerme en todo lo que desde ahora te pida. No tomes la palabra obediencia como sumisión, sino como conducción, como guía, como interpretación de esto que soy yo en tu interior, pero que debes tú reconocerlo. Atiende. Trata de imaginar que el yo, que habla a través de estas páginas en tu ser superior o divino, que está dirigiéndose y exhortando a tu mente e intelecto humanos, a los que debes considerar por el momento como si fueran una personalidad separada. Tu mente humana está de tal modo constituida que no puede aceptar nada que no se ajuste a lo que antes ya haya experimentado o aprendido, y que su intelecto no considere razonable. Por tanto, al dirigirte a ella, siempre emplearás los mismos términos o expresiones que más claramente expliquen a tu intelecto las enseñanzas que necesite comprender, antes que la mente pueda despertar a la conciencia de lo que quieres darle a entender. Continuamos y ahora vamos con Daniel Santos, el inquieto anacobero, con este tema que se llama Nocturnal. Un tema que realmente no es tan popular, no es tan conocido, pero que verdaderamente demuestra ese don que tenía Daniel Santos para poder transmitir a través de su voz un sentimiento que, como el tema que estamos tratando hoy, viene desde lo muy profundo, y tal vez ese es el secreto de un verdadero gran cantante: el poder transmitir con su voz lo que está dictando su corazón, lo más profundo de su ser, y que ese ser se transforme en vibración. Escuchemos a Daniel Santos. Se arrulla en el mar tropical y mis brazos se tienden hambrientos en busca de ti. En la noche un perfume de flores evoca tu aliento embriagante y el dulce beso de tu boca, y mis labios esperan sedientos un beso de ti. Siento que estás junto a mí, pero es mentira, es ilusión. Y así paso las horas y paso las noches pidiendo a la vida el milagro de estar junto a ti. Y tal vez ni siquiera en tus sueños te acuerdes de mí. De mí. Sigue disfrutando del influjo de la egrégora. Está en ti y tú eres parte de ella. Lo cierto es que este yo que te está hablando eres tú mismo, tu verdadero ser. Tu mente humana ha estado hasta hoy de tal modo absorta, embelesada, obnubilada en la tarea de suministrar a su intelecto y cuerpo toda clase de complacencias egoístas, que no ha tenido tiempo de relacionarse con el real tú, su verdadero amo y señor. Y tú, por otra parte, has estado tan interesado en las sensaciones de tu cuerpo e intelecto, y te has sentido tan afectado por sus placeres y sufrimientos, que has llegado a creer que tú eres tu cuerpo e intelecto, y que te limitas a ello, en razón de lo cual te has olvidado casi de mí, de tu ser divino. Pero sabe que yo no soy tu intelecto ni tu cuerpo, y precisamente este mensaje llega y lleva en sí la finalidad de enseñarte que tú y yo somos uno. Las palabras que yo aquí hablo tienen por mira y por fin principalmente el despertarte a la conciencia de este gran hecho. Mas tú no podrás darte cuenta de esta verdad sino hasta que logres salir de la conciencia de ese cuerpo e intelecto que te crees ser, a la cual conciencia has estado sujeto por tanto tiempo. Tú debes primero sentirme en tu interior, en tu interno más profundo, más arraigado, antes de que puedas saber de cierto que yo soy o estoy ahí. Porque tal vez, como no me has percibido nunca, entonces dudas de mi existencia. mas tú no podrás darte cuenta tan ligeramente. Pero ahora bien, a fin de que puedas llegar a abstraerte por completo de tu mente y sus pensamientos, así como de tu cuerpo y sus sentidos, y puedas de esa manera sentirme en tu interior, se hace necesario que, asidua y engañosamente, obedezcas estas mis instrucciones. Escuchemos ahora a The Sound from Down Under, el tema Send Me an Angel, envíame un ángel. Esto es del sonido desde Australia, Down Under. Escuchemos. Hasta que el viento se lleve este momento, disfrutemos del instante eterno. La egrégora está fluyendo en ti. Ahora que estás tranquilo y descansado, permite que tu mente penetre el significado de estas palabras sin que las analice, solo que las sienta. Aquiétate y sabe, yo soy Dios. No pienses. Deja también que este mi divino mandato penetre muy hondo en tu alma. Deja también que sin esfuerzo o injerencia alguna de tu parte, entren libremente a tu mente cualesquiera impresiones que les lleguen. Toma nota, sin embargo, cuidadosamente de la importancia de ellas, porque yo soy el que de lo interno de ti mismo te está instruyendo por medio de dichas impresiones. Y entonces, cuando algo de vital significación comience a alborear en tu conciencia, habla estas mis palabras, lentamente, imperativamente, dirigiéndolas a cada célula de tu cuerpo, a cada facultad de tu mente, con todo el poder que conscientemente posees. Aquiétate y sabe, yo soy Dios. Háblalas tal como las escuchas, con la fuerza que ellas poseen, tratando de darte cuenta de que el Dios que está en ti impone y exige de tu ser mortal implícita obediencia. Medítalas profundamente y busca en ellas hasta descubrir su oculta potencia. Cavílalas hondamente, llévalas contigo a tu trabajo diario, cualquiera que éste sea. Haz de ellas el factor dominante y vital de todas tus labores, de todos tus pensamientos creadores, e incluso de tus momentos de recreación. Hasta que logres descubrir todo mi más íntimo significado, hasta que cada célula de tu cuerpo se estremezca gozosa y respondiendo al mandato, aquiétate, y que así instantáneamente obedezca. Hasta que cada pensamiento errabundo que ronde por tu mente se apresure a desaparecer en la nada. Cuando así sea, a medida que esas palabras repercutan en las profundidades de tu ser, ya ahora vacío y libre de toda sensación personal, entonces conforme el sol del conocimiento y éste comience a brillar en el horizonte de tu conciencia. Si entonces te habrás de sentir henchido de un maravilloso y extraño hálito que te llenará de pies a cabeza y que no podrán contener tus sentidos por el estado de éxtasis que ello te producirá, más o menos como lo que produce una droga el momento de ser consumida. Entonces vendrá a ti, oleada tras oleada, de un enorme e irresistible poder, el que, surgiendo de tu interno, se elevará hasta desprenderte casi de la tierra. Entonces es cuando sentirás en ti mismo la gloria, la santidad o divinidad y la majestad de mi presencia. Entonces y sólo entonces sabrás, yo soy Dios. Y cuando así me hayas sentido en ti mismo, en esos momentos, cuando así hayas saboreado mi poder, escuchado con tanta atención mi sabiduría y conocido el éxtasis de mi amor que todo lo abarca, entonces ninguna enfermedad podrá tocarte. Ninguna circunstancia adversa te hará flaquear, ningún adversario podrá vencerte. Porque ahora tú ya sabes, yo estoy en lo interno. Es tiempo para un abrazo fraternal con quienes hacen de este espacio una realidad. Egrégora. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer.

Continuamos con la vida impersonal. Cuando recurras a mí, tu yo soy interior, me hallarás siempre como el remedio infalible y constantemente dispuesto a ayudarte en tus momentos de necesidad, porque de tal manera te haré sentir la realidad de mi presencia y de mi poder, que para lograr cualquier cosa que necesites, solo te bastará aquietarte y dejar que yo sea el que haga lo que tú quieras hacer, ya sea ello sanar tus malos momentos o los de los otros, iluminar tu mente para que puedas ver con mis ojos la verdad que buscas, o desempeñar perfectamente tareas que antes te parecían casi imposibles de acometer. Pero este conocimiento, esta realización de mi presencia, no podrá venir desde luego inmediatamente, aun quizás no venga en muchos años, y sin embargo puede venir mañana mismo. Ello no depende más que de ti, y solo de ti. El trabajo está en ti. Por ello no se debe buscar factores externos para que haya cambios trascendentales en el mundo, sino que el cambio vaya desde la molécula, desde la célula misma, que es cada ser que lo habita. No de tu personalidad, con sus humanos deseos y humana comprensión, sino del yo soy en ti, es decir, de tu Dios interno. ¿Quién es el que hace que el capullo se abra en flor? ¿Quién hace que el polluelo rompa el cascarón? ¿Quién determina el día y la hora del nacimiento o la muerte? Es el acto consciente y natural de la inteligencia interna en cada ser, que es mi inteligencia puesta en acción por mi voluntad, lo que hace fructificar mi idea, expresándola en la flor y en el polluelo. Pero ¿tuvieron la flor y el polluelo que hacer algo de sí mismos para lograr tal cosa? ¿Tú tuviste que hacer algún esfuerzo para nacer? ¿Tuviste que hacer algún trabajo? No, nada. Solamente someterte o unificarse a mi voluntad, dejando que yo, con mi sabiduría, determinara la hora y el punto de madurez para entrar en acción. Y fue entonces, precisamente entonces, cuando por el hecho de haber obedecido el impulso de mi voluntad, pudieron tanto la flor, el polluelo y tú mismo hacer el esfuerzo y dar el paso adelante para entrar en la nueva vida o en esta nueva dimensión. Tú, en cambio, intentarás mil y mil veces, dentro de tu personalidad, romper el cascarón de tu conciencia humana. Pero de ello solo resultará, si acaso, la ruptura de las puertas que yo he colocado entre el mundo de las formas tangibles y el reino de los sueños intangibles. Y, una vez que hayan quedado abiertas esas puertas, no podrás ya evitar, sino a costa de grandes dificultades y sufrimientos, la entrada de los intrusos a tus dominios privados. Por ello el trabajo solo está únicamente en ti. Los ojos cerrados dificultan el despertar, y los labios amordazados no pueden cantar su verdad. Eres el camino caminante, y la egregora te acompaña en tu andar. Y si hablamos de sufrimiento, algunas veces yo también lo permito, a fin de que por medio de tales dolores, sufrimientos, agonías, exacerbaciones del ánimo, puedas alcanzar la fortaleza que te falta y la sabiduría que necesitas, para saber que mientras no abandones todo deseo de conocimiento, de bondad, si aún de unión conmigo, con el propósito de beneficiarte solo a ti mismo en lo personal, no podrás desplegar los pétalos de tu alma para mostrar la perfecta belleza de mi naturaleza divina, ni desasirte del cascarón de tu humana personalidad, ni dar el paso hacia adelante para entrar a la gloriosa luz de mi reino celestial. Por tanto, yo te doy ahora, desde un principio, estas instrucciones para que puedas ir aprendiendo la manera de reconocerme. Y yo te prometo también, desde ahora en adelante, que si persistes y te esfuerzas seriamente en obedecer mis instrucciones, muy pronto habrás de conocerme. Y muy pronto también te haré comprender todo el contenido de mi palabra, donde quiera que esté escrita o haya la más leve huella de ella, ya sea en libros o enseñanzas, incluso en maestros, o en la naturaleza, o en los hombres, o en tus semejantes. Si lo que has escuchado te ha despertado a una íntima respuesta, te ha invitado a buscar una íntima respuesta, y tu corazón anhela saber más, entonces eso indica que ya te encuentras listo para lo que sigue. Pero si aún dudas o te rebelas contra la divina autoridad a la que se atribuye lo que aquí se está hablando, y tu intelecto te dice que no es sino otra tentativa para seducir a tu mente con arteras sugestiones y sutiles sofisterías a las que estamos acostumbrados diariamente, entonces sábelo, no habrás de recibir beneficio alguno de estas palabras. Quiere decir que su significado permanecerá aún oculto para tu conciencia mortal, y que mi palabra deberá venir a ti a través de otros medios de expresión. Y está bien si tu personalidad con su intelecto te impele a dudar así y a rebelarte en contra de una autoridad que tú todavía no sabes que es la mía. Sabes que soy yo realmente quien obliga a tu personalidad a rebelarse de tal manera, pues aún la necesito así, con su orgullosa sensación de individualidad, a fin de poder desarrollar una mente y un cuerpo lo suficientemente fuertes para poder expresarme con perfección. Es decir, si aún no llega el momento, no hay que apresurarse, no hay que estresarse, ni ponerse ansioso, puesto que yo soy el que está haciendo que te rebeles ante estas palabras que estás escuchando, para que una vez que refuerces todo aquello que debas hacerlo, entonces puedas entender de mejor manera esto que te estoy revelando. Pero una vez que hayas reconocido mi autoridad, en ese mismo momento comenzará a menguar la de tu personalidad, y entonces los días de su dominación estarán contados, y cada vez más recurrirás a mí en busca de guía y ayuda. Sigue disfrutando del influjo de la egrégora. Está en ti y tú eres parte de ella. Así pues, no desmayes y sigue leyendo, sigue escuchando, sigue aprendiendo, sigue buscando. Quizá más pronto de lo que esperas, venga a ti el reconocimiento de la verdad. Pero sabe que puedes seguir escuchando o no, según tú elijas. Pero sea lo que fuere aquello que elijas, soy yo realmente quien elige y no tú. Para ti, que creer ser el que elige no seguir escuchando, yo tengo otros planes. Y a su debido tiempo sabrás que cualquier cosa que hagas, te guste o desees, a ello es precisamente a lo que yo te guío, haciéndote pasar por las engañosas ilusiones de la personalidad para que puedas, finalmente, darte cuenta de la irrealidad de todo aquello y entonces te vuelvas a mí como a la una y única realidad. Entonces será cuando las siguientes palabras hallarán acogida en tu interno. Aquiétate y sabe, yo soy Dios. Sí, yo soy esa parte más íntima de ti, que tiene su morada en tu interno, donde calmadamente espera y vigila, no reconociendo tiempo ni espacio, ya que yo soy el eterno y lleno todo espacio. Yo vigilo y espero a que tú termines con tus mezquindades y debilidades humanas, con tus vanos deseos, ambiciones y pesares, pues sé que todo vendrá a tu tiempo, y entonces recurrirás a mí, cansado, abatido, hambriento y humillado, pidiéndome que te guíe, sin comprender naturalmente que yo siempre te he estado guiando. Si yo tengo mi asiento aquí, en tu interno, y estoy tranquilamente esperando que lo antes dicho acontezca, y mientras así espero, soy yo realmente quien ha estado dirigiendo todos tus pasos, quien ha estado inspirando todos tus pensamientos y acciones, a la vez que utilizando y manejando impersonalmente a cada uno de ellos, siempre con el objetivo de llevarte a su debido tiempo, así como también a mis otras mortales expresiones, a un final y consciente reconocimiento de mí. Si yo he estado siempre en lo interno, en lo más íntimo de tu corazón, yo he estado contigo en todo, en tus alegrías, en tus sinsabores, en tus éxitos y tus fracasos, en tus malas obras incluso, en tus vergüenzas, y en tus crímenes contra tu hermano y contra Dios, según eso tú lo creíste. En consecuencia, si tú seguiste el camino recto o el camino torcido o retrocediste, sabe que yo fui quien te hizo obrar de tal forma. Fui yo quien te alentó a seguir adelante, gracias a la vislumbre que de mí permití percibir, que tú percibas vagamente en lontananza. Fui yo quien te tentó, desviándote del camino, por medio de la visión que de mí tuviste en algún rostro fascinador, en algún cuerpo espectacular, o en un intoxicante placer o ambición incontenibles. Fui yo quien apareció ante ti con la vestidura de la debilidad tal vez, o de la voracidad o de la sofistería, y te arrojé en los fríos brazos de la razón, dejándote que lucharas dentro de la vaga comprensión que ella proporciona, porque no siempre puedes encontrar el fondo de las cosas buscándoles la razón. Pero cuando te diste cuenta de tu impotencia, entonces esta creció más, y también el descontento, y entonces, inspirado por la nueva visión que se te presentaba, desgarraste todos esos disfraces, cansado ya, y sí, fui yo quien te hizo hacer todo lo que tú has hecho hasta hoy, y si puedes comprenderlo, soy yo quien hace todo lo que haces, así como todo lo que tu hermano hace, pues eso que es en ti y en él es el yo soy. El yo mismo, porque yo soy la vida, yo soy el que anima tu cuerpo, el que hace que tu mente piense y que tu corazón palpite, yo soy el que atrae hacia ti el dolor o el placer, ya sea de la carne, del intelecto o de las emociones, yo soy el que está en lo más íntimo de ti, soy el espíritu, la causa animante de todo ser, de toda vida, de toda cosa viviente, ya sea visible o invisible, y sabe que no hay nada muerto, pues yo, el uno personal, soy el ser que todo lo hace, el ser de todo lo que hay. Yo soy infinito y totalmente ilimitado. El universo es mi cuerpo, toda inteligencia emana de mi mente, todo amor fluye de mi corazón y todo poder no es sino mi voluntad en acción. La triple fuerza, manifestándose como toda sabiduría, todo amor y todo poder, o si te place como luz, calor y energía, es la que mantiene unidas todas las formas, la que une todas las expresiones y todas las fases de la vida, ya sean creativas, cohesivas o destructivas, y que no es sino la manifestación de mi ser en el acto o estado de ser en todo, o estar en todo. Nada puede ser sin manifestar o expresar alguna fase de mí, quien no solamente soy el constructor de todas las formas, sino el morador en cada una de ellas. En el corazón de cada una, yo tengo mi morada. En el corazón del ser humano, en el corazón del animal, en el corazón de la flor, en el corazón de la piedra. En el corazón de cada una, yo vivo, me muevo y tengo mi ser. Y también del corazón de cada una yo hago surgir aquella fase de mí que deseo expresar, y que en el mundo externo se manifiesta como una piedra, una flor, un animal o un hombre. Pero te oigo preguntar, ¿no hay entonces nada más que este gran yo? ¿No me será dado tener individualidad propia? No, nada hay, absolutamente nada, que no sea un aspecto o fase de mí, gobernado y regido siempre por mí, la una e infinita realidad. En cuanto a tu llamada individualidad, Debo decirte que ella no es sino tu personalidad, que aún busca la manera de mantener una existencia separada. Pero pronto conocerás que no hay ni puede haber individualidad aparte de mi individualidad, y que toda personalidad habrá de desvanecerse por ilusoria en mi divina impersonalidad. Sí, y sabe que tú pronto llegarás a ese estado del despertar en el que habrás de percibir un destello de mi impersonalidad, y ya entonces no desearás ser una individualidad separada, porque habrás de darte cuenta que todo ello no es sino una ilusión de tu personalidad. Sí, yo conozco la multitud de pensamientos que, confundiéndose entre sí, se han ido agolpando a tu mente a medida que has estado leyendo, escuchando y buscando, generando dudas y ansiosas preguntas. El vago temor que imperceptiblemente casi se tornó en una creciente esperanza de que este destello de mi significado, que ha comenzado a penetrar la oscuridad de tu humano intelecto, luzca con más brillo, para que así puedas ver claramente la verdad que instintivamente sientes está oculta en mis palabras. Lo haces por instinto. Nuevamente yo te digo que este yo soy que aquí habla es tu verdadero ser, por lo cual se hace necesario que al escuchar estas palabras te des cuenta de que eres tú, tu propio ser verdadero, el que las está hablando a tu humana conciencia, con el propósito de que ella comprenda plenamente el significado de estas palabras. Y también te repito que este es el mismo yo soy, es la vida, el espíritu que anima a todo lo viviente en el universo, desde el más pequeño átomo al más grande sol, que este yo soy es la inteligencia en ti y en tu hermano y hermana, y que al mismo tiempo es la inteligencia que hace que todo viva, crezca y llegue a ser lo que está destinado a que sea. Es decir, soy parte de todas estas entelequias. Pero tú todavía no puedes comprender cómo este yo soy puede ser uno y al mismo tiempo ser el yo soy tuyo y el yo soy de tu hermano, e igualmente la inteligencia en la piedra, en la planta y en el animal. Sin embargo, si prosigues escuchando y te esfuerzas seriamente por comprender mi significado, podrás ver todo claramente, para lo cual necesitas poner mucha atención a estas, mis palabras, y obedecer las instrucciones que aquí mismo te doy. Si así lo haces, entonces muy pronto llevaré a tu conciencia una luz que habrá de iluminar lo más escondido y apartado que tienes tú como rincones estructurados en tu mente, que tú los has cavilado día tras día. Y te invitaré a que los expulses de ella, como consecuencia natural, o la multitud de erróneos conceptos, que expulses de ella la multitud de ideas y opiniones humanas que por ahora ensombrecen tu intelecto. Allí pues, atenderás cuidadosamente que yo soy tú, el verdadero ser tuyo, todo lo que realmente eres. Ese que tú crees ser no es el que eres. Ese es solo una ilusión, una sombra del real tú, el cual es yo, tu ser inmortal y divino. Amigos, hasta el próximo programa. Egrégora. La egrégora ha sembrado su semilla y su luz ahora brilla en tu ser. Por ahora debe retornar a su templo de infinita sabiduría y poder. Allí ha de esperar en el eterno silencio hasta nuestro próximo encuentro.